Entonces, muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en el Skipar de Villas. Su presentador Nicolás Zambrana. Y pues hoy nos encontramos con Cristian Díaz, un practicante de skateboarding que lleva más de 7 años practicando. Y pues hoy le venimos a hacer la entrevista. Muy buenas tardes, Cristian. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Cristian, pues Bogotá cuenta con muchos skateparks. Entonces, ¿qué lugares usted frecuenta para practicar este deporte? Pues el que me queda más cerquita es el de Villas de Granada, que es el que me queda más accesible. Pero también he podido conocer varios lugares, por ejemplo, en Suba crearon un nuevo skatepark, el más grande que se ha hecho en Bogotá. Es súper grande, es muy bueno para practicar el skateboarding. Ahora pues hablemos ya del skateboarding como tal en su forma física. ¿A usted qué lo ayuda el skateboarding en su forma física? Pues es que me ayuda demasiado porque el skateboarding requiere de altísimo esfuerzo físico. Pues con el esfuerzo físico es como si uno estuviera haciendo mucho ejercicio constante. Entonces uno para poder sacar los trucos requiere ese ejercicio constante. Me ha ayudado bastante. Bueno, Cristian, como lo dije antes, ya nos habló de lo físico. Ahora quiero que me hable de lo mental para usted. ¿Qué es el skateboarding y qué lo ayuda a aportar mentalmente? Pues la verdad es que yo me distraigo con facilidad. El skateboarding lo que me ha ayudado es a concentrarme más. Me ha ayudado a poder concentrar en los trucos que va a sacar cuando saco un truco. ¿Qué otro truco va a sacar? O sea, es pensar supremamente rápido y me ha ayudado bastante en la vida cotidiana. Bueno, Cristian, ya nos habló un poco de usted. Entonces, pues esa gente que empieza a practicar, ¿qué le recomendaría? Que no se rinda. Si quiere alcanzar alguna meta con el skateboarding o algún truco, así sea algo pequeño o algo grande, que nunca se rinda, porque pues al fin y al cabo la vida no es fácil, ni los trucos, ni el deporte es fácil, pero al fin y al cabo nada es imposible, entonces que no se rindan y que sigan ahí intentando bien todo. Bueno, listo, Cristian, gracias por su colaboración. A ustedes, gracias, muchachos. Y pues vamos para finalizar esta entrevista ya con el, volvemos a repetir, con el entrevistado Cristian Díaz. Lo encuentran en su página, el de Instagram, Thiago, aparece. Y pues ahí tienen para encontrarlo, lo pueden seguir por su Facebook, por su Twitter. Y muchísimas gracias y hasta luego.